Bueno, la palabra de Dios de hoy nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre cuál es nuestra actitud habitual frente a la vida, a nuestra propia vida y a la vida de los que conviven con nosotros. La primera lectura, escucharon el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, Dios hizo la vida. Todas las criaturas son saludables. El hombre, creado imagen de Dios, tiene una vida inmortal. La muerte entra al mundo por un misterio, dice el texto, por el demonio, la envidia del demonio entre la muerte en el mundo, y a ella, a esa muerte pertenecen, mejor dicho, a esa muerte la experimentan los que le pertenecen al demonio. Con lo cual, la muerte de la cual habla este libro no es la muerte biológica que la experimentamos todos, aunque no pertenezcamos al demonio, es una muerte más profunda, la muerte existencial, la separación, la ruptura, digamos, con Dios. Lo cierto es que no podemos acusarlo a Dios de que Él hizo la muerte, Él hizo la vida. Y la prueba de ello aparece en todos los evangelios donde Jesús incesantemente cuida la vida, restaura la vida o la devuelve, como en esta niña del Evangelio de Marcos. Talitacum, levántate niña, yo te lo ordeno. Jesús entonces es el restaurador de la vida. Y por eso es que, digo, a partir de estos textos podemos reflexionar sobre nuestra propia posición frente a la vida. ¿Por qué? Porque yo creo que básicamente hay dos maneras de vivir la vida, dos posturas frente a ella. La primera es la de aquellos que aman la vida y porque la aman, la cuidan. Y hay otra actitud distinta, que es aquellos que temen la vida y por eso intentan controlarla. El amor, entonces, manifiesta confianza en la vida y cuidado de la vida. El temor ante la vida genera actitud de control y de dominio. Por eso es que nosotros podríamos distinguir también cuál es nuestra posición frente a la vida, si la del amor y el cuidado o la del temor y el control. El texto del Evangelio de Marcos, que es lindísimo como narrativamente, ¿no? Pensar que Jesús devuelve la vida a una niña muerta, es uno de los milagros más espectaculares de todo el ministerio de Jesús, pero tiene un carácter simbólico. Narrativamente Marcos quiere decir un montón de cosas. ¿Cuáles montones de cosas? En primer lugar, se trata de una niña, de una mujer, entonces, no de cualquier niña, es hija del jefe de la sinagoga, es decir, de la institución religiosa en todo Israel, que no sea Jerusalén, donde estaba el templo. Por tanto, la niña representa, como mujer, hija de un jefe institucional de la religión de Israel, representa a Israel. ¿Por qué? Porque tiene 12 años, y 12 es el número del pueblo de Israel, por las 12 tribus que configuraban a Israel. Esta niña de 12 años muerta representa al Israel muerto del punto de vista religioso, que encuentra a Jesús con su llegada. ¿Y por qué? Porque estaba sometido por el control de la institución religiosa de la sinagoga y del templo, por los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes y también los rabinos, que multiplicaban y multiplicaban el control y control y control de las conciencias, libertades y conductas de las personas, generando más y más preceptos, 634 preceptos religiosos para decir lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Por tanto, la vida de fe como vida estaba muerta en tiempos de Jesús. La gente ni conocía los preceptos ni tampoco los vivía y estaba entonces sometida, yo diría, como infantilizada por tanta normatividad de parte de la dirigencia religiosa. No es casual que el padre de la chica le diga: mi hijita se está muriendo. En los tiempos bíblicos, los 12 años era la edad donde se empezaba la adultez. Esta niña, que es mi hijita, está infantilizada, digamos, como el pueblo, por semejante opresión de preceptos. ¿Qué brotan de qué mentalidad? De la mentalidad del control. ¿Y detrás qué hay? El temor, el miedo. Una dirigencia religiosa que tiene miedo lo que quiere es tener bajo su control, bajo su poder, a la gente. Jesús, en cambio, representa, del punto de vista religioso, otra actitud totalmente distinta, opuesta, diría yo. Jesús no es el que teme y que controla, sino que es el que confía en la vida, la ama y por eso la cuida. Y cuando llega Jesús, entra con todo señorío, digamos, a esta situación. La gente grita, llora, etc. Él entra con los tres discípulos y el papá de la chica, la toma de la mano y le dice: levántate, yo te lo ordeno. Jesús transgrede uno de los preceptos religiosos, que es que lo hubiera convertido a él en impuro, porque los cadáveres son fuente de impureza. Impureza es una condición religiosa, es como una excomunión. No se puede tocar el cadáver, es tabú. Jesús la toma a la niña de la mano y le devuelve la vida. Fíjense entonces la libertad de Jesús frente a la vida, de no obedecer a un precepto, sino de hacer algo respecto de una chica que necesita de él y del padre, devolviéndola a la vida entonces. Esto, ahora sí, entonces, volvemos a nuestra vida y decimos, fíjense cómo aquí se ve en este Evangelio polarizadas las dos actitudes, ¿no? La del temor, que genera mucho control, y desde el control lo único que hago es secar, agotar la vida. O confianza, amor a la vida, y genero entonces cuidado. Desde este lugar se relacionan las personas, los amores, la mujer y el hombre en el matrimonio, donde si hay amor habrá cuidado de la relación, habrá confianza en el amor, pero no habrá esos celos neuróticos, posesivos, esas actitudes controladoras de revisar al otro, de querer perseguirlo y ponerle como una cámara para que, bueno, rinda cuenta de qué hace cuando no está conmigo. Los celos son una manifestación de un temor a la vida y entonces la necesidad de controlar. Y de nuevo también en la relación con los hijos, que por supuesto están siempre, como los adultos, sometidos, pero ellos quizás un poco más porque les falta recorrido, están sometidos a riesgos de vida. ¿Vamos a los chicos y a los adolescentes, vamos a transmitirles temor o vamos a transmitirles confianza en la vida? La confianza no significa ser ingenuo, desaprensivo, ignorar los riesgos verdaderos que la vida tiene. Por supuesto que hay que estar atento y cuidadoso respecto de la vida, pero desde una actitud más positiva y no tan temerosa, donde el deseo de controlar lo que va a generar es que se seca, se muere mi relación de padre-madre con ellos. Porque si lo único que me interesa es mantenerlos bajo control y custodia, lo más probable es que los chicos, para poder ser libres, necesiten romper conmigo. Y de lo que se trata entonces será de intentar apoyarlos, alentarlos, darles la libertad que ellos están reivindicando en la medida en que puedan corresponder la libertad con responsabilidad. Porque, bueno, esto está bueno para los chicos, para los jóvenes. No saben que la contracara de la libertad siempre será la responsabilidad. Así que está bueno que reivindiquen libertad barra responsabilidad. Es lo mismo. En la misma moneda de la libertad, la otra cara es la responsabilidad. Entonces, si no puedo ser responsable, es que no soy libre. Y entonces, si soy libre, es que puedo ser responsable. Y está bueno entonces que ir reivindicando con piquetes, con pancartas, con paros, hagan todo lo que quieran, libertad, libertad. Y también entonces, dosis semejantes de responsabilidad. Y cuando uno entonces tiene esa actitud frente a la vida, de una libertad responsable, no le teme, simplemente la cuida. Por eso entonces para nosotros aprender de Jesús significará vincularnos con mayor confianza respecto de la vida, ejerciendo justamente esta actitud de cuidado y no de control. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que para nosotros la fe sea una mayor, represente una mayor confianza en la vida que Él nos da, que confiemos en el Señor de la vida, que confiemos en Él que es el garante de nuestra vida, y que todo lo que nosotros hagamos por cuidarla no la termine sofocando, sino justamente promoviendo y alentando.